podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precocitada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece y cabizbaja. Se desvanece y cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. De mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, divina. Desviación, desviación, desviación, desviación. Sintonía entera, Estela, joder. Ah, sí. Otra vez no la ponemos. Aquí ponemos todo entero. Bueno, sí, la verdad es que sí. Hablamos un poquito antes a veces sí, de, sí. Antes de la canción y tal. Bueno, pues hoy la verdad es que tenemos a un grupo importante dentro de la música de este país. Una leyenda. Pues sí. Una pues leyenda. Sí. Una leyenda. Ahora hablaremos con él de su nuevo trabajo. Mientras tanto vamos a poner música de una banda que van a tocar, que los hemos tenido por aquí y van a tocar en directo, y luego ya ponemos ya el disco de esta banda tan importante que hoy ha venido a visitarnos en el programa 1142, Estela. Toma ya, pues casi nada. Vamos con una canción de esta banda, ya te digo, a ver si... Espera. Hostia. ¿Qué has hecho? A ver, que se ha desconectado esto. Se ha desconectado aquí un cablecito, Estela. A ver. Un pelín, a ver si... A ver si... Ah, vale, ahora ya. Mientras arreglamos lo de los cablecitos, tú di, ya, no, está, ¿qué quieres? Tú di lo de dónde nos pueden escuchar, esas sí, cosas. En, nos puede, ahora mismo en umcradio.org, también nos pueden escuchar en archive.org, en iVoox, que también nos subimos ahí todos los programas, y también en las páginas de Facebook, Onda Merlín La Mansión y Radio Onda Merlín La Mansión. Ah, y luego estamos también en La Mansión Radio en Instagram. Ahí. Así que en todos esos sitios nos podéis escuchar. Y también tenemos el correo de la mansión, que es lamansion69@gmail.com. Y bueno, también tenemos Instagram, tío. Sí, el Instagram lo he dicho ya. El Instagram lo he dicho, La Mansión Radio. Vale. Y... Que podéis escucharnos, escucharnos, ver todo lo que hacemos por ahí. Exactamente. Y bueno, si quieres, vete diciendo mientras preparo esto, que en general te digo que no encuentro la canción que quería poner. Vete mientras. Se habrá escondido. Se habrá escondido. Vete mientras diciendo la sección de conciertos que tienes ahí. Una pequeña lista ahí de. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Mira, el viernes 20 estará el negocio e intoxicación mediática en la sala Trinchera, calle Payaso Fofo 24, metro Portazgo. Se abre a las 8 y las entradas son 10 euritos. Luego Scarlett Gloss, que estará en Dime que me quieres bar, avenida Pablo Iglesias, 6 metros, 4 caminos. Se abre a las 8 de la tarde, entrada 8 euros más cerveza o consumición. O sea, o refresco, perdón. Luego, Black Notes, que estará en la sala Venom, en la calle Uruguay, 12 metros, La Rambla, en Coslada. Anticipadas 11, taquilla 12. Sí, pero entradas ya. Pero agotadas. Bueno, que ya no hay, que lo sepáis. Agotadas. Es a las 10 y media. Agotadas ya. Que nos acaban de decir por aquí que no hay ni una. Que eso está es muy bueno. Bien. Eso es muy bueno. Eso bueno. Que se llenen los conciertos. Y luego, si queréis mover los cuellos un poquito, hacer pogos y estas cosas, podéis ir a Madrid in Ruinas, con Ergun y en Bloody Man, en la sala Starwin. Calle Fermín Caballero, 69, posterior, local L. En Metro Herrera Oria, se abre a las 8, entradas 10 euros. También si queréis seguir moviendo los cuellos, podéis ir a ver a Caedis, de Leitch, que vienen de Barcelona, Dark Vault, Groves, en el Groves o Doom, que se llama el bolo. En Barracudas Rock Bar, calle Brescia 19, Metro Ventas, se abre a las 8, anticipadas 10, taquilla 12. También está la Razkin, en la gira Carbón de Encina, en la sala Cadabra. Calle Caballero de Gracia 10, Metro Sol, calle Gran Vía. Apertura de puertas a las 8 y media, comienza a las 9. Entradas anticipadas 15 euros. Los Rebeldes estarán en la sala Movistar Arena, avenida de Felipe II, sin número, Metro Donel, o Goya. Entradas 35 euros más gastos de gestión. O la de Meet and Greet, que son 50 euros más gastos de gestión, que es el encuentro con el grupo y una foto con el grupo. Y luego Bercana y los seminuevos con Niño Muñeco estarán en Espacio Metrópolis, calle Caucho 13 de Torrejón de Ardoz. Anticipadas 12, taquilla 15, más consumición en ambas. Se abre a las 9 y media. Y el domingo podéis ir a ver a Dirty Rules, Lucky Strike Walker y León en The Good Father Rock Club, calle Payaso Fofo 24, metro Portazgo. Entradas 10 euros más consumición a las 2 de la tarde. Sesión Bermud. Perfecto. O sea que ya hay muchas cosas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, lo que se avecina en las próximas semanas. Mira, estaba apuntando ahora uno de COZ, que son la otra semana, el 27. La Moby, o sea que... Y los Lacen también vienen a presentar disco nuevo ese día. Y bueno, el 28 hay un montón de conciertos. La verdad es que también hay un montón de vuelos. Bueno, vamos a poner, ya te digo... ¿Ya has encontrado? Sí, ya lo he encontrado. Vamos a poner esto que está sonando de fondo. Vamos a ponerlo desde el principio y ya ponemos las canciones de Insta. Estar. Vamos con ello. Que suene. Bueno, pues con música ya de Istar, aquí en el programa La Mansión. Vamos a poner, pues, la intro. Que suene la intro. Hace más de 50 años, no me lo podía creer. Todos los domingos quedábamos después de las 6. Todos en el parque después de las 6. Casi no había tabaco, si acaso un paquete de Mensei. Estirábamos los cigarros y nos moríamos. psiquiátrico de San José. Charleta. Sí. Arreglando el mundo. Arreglando un poquito el mundo. Con este hombre que a mí me encanta cómo habla. Yo ya se lo dije la otra vez que estuvo aquí. Sí, que da gusto oír hablar a esta gente, de verdad. Bueno, el caso es que no falte comunicación verbal. Exactamente. Ahí está. Sí, sí. La verdad es que, madre, que nos está contando unas cosas súper chulas, sí. Sí. Bueno, como lo haga, ¡buah! Lo que hemos hablado lo vamos a dejar ahí. Bueno, lo dejaremos ahí. No, si yo no lo voy a decir. A ver, yo solo estoy diciendo que como lo haga vais a flipar. No, nosotros cuando nos cuentan un secreto no lo contamos. Yo no lo voy a decir. Somos no personas más calladas en ese aspecto, porque muchas veces nos han dicho, esto solo que lo sepáis, solo lo sabéis vosotros, tal, no sé qué, digo, no te preocupes, que no vamos a... Claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tienes un proyecto de algo que puede que sea... Pero hay muchas posibilidades de que no, por la complejidad de ello, pues claro. No tiene mucho sentido echar al vuelo. Lo decía, oye, que efectivamente era que no. Entonces, bueno, pues hay una idea que puede molar de aquí a un tiempo, pero bueno, exactamente. Sí, pero... Eso es el mañana, hay que pensar en la hora. Ya, por eso. En la hora. Luego vamos, se puede decir que él te ha pensado esas cosas. Sí, exactamente. Yo no voy a decir lo que va a hacer o dejar de hacer. Exactamente. Claro. Bueno, sexto disco ya, que es lo que importa. Sí. Sexto disco de Star, madre mía, cuánto, madre mía. Si, mira, hablamos de Coz, que va a cumplir 50 años, ¿ah, sí? Pero es que tú ya llevas más de 50 años. Sí, comentábamos antes que hace, no sé si fueron 2 o 3 años, por la parte de los 6 de estudio oficiales, digamos, hay uno recopilatorio doble, que se llamó 50 años no es nada. Sí. Que coincidía con los 50 años de Star, y de ese disco hace por lo menos 2 años, creo recordar. Sí, correcto. Fue el anterior a este último, el Diploma de Honor, con lo cual ya son 52. Eso es, sí, 52, camino de 53, sí. Sí, casi sí. Nada. Sí, mira, por ejemplo, este programa llevamos 23 y vamos camino de 24 también. Sí, el tiempo vuela. El tiempo, sí, parece ayer cuando, sí, ¿verdad? Cuando empiezas a decir... Y echas la vista atrás y dices, joder, madre mía, es increíble. Claro, lo que pasa es que cuando hablas de periodo de tiempo de 50 años, si te los quitas, te metes, pues eso, en 14, que era lo que tenía. Lo que tenías ahí. Por entonces, cuando hice el grupo, y claro, son muchos años. Exactamente. Toda una vida, vamos. Ya ves. Toda una vida. Que luego encima también estuviste con You, también, tocando tal. La verdad es que llevas un montón de años ya metido aquí en la música, impresionante. Sí, eso, toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Claro. Empezaste muy jovencito y eso ya te digo que... ¿Desde chiquitito te gustaba la guitarra o no? Me gustaba todo, desde pequeñito. De hecho, mi padre, el pobrecito mío, quería que aprendiera a tocar el acordeón. ¿El acordeón? Hostia. Y luego me puso también un profesor de guitarra, bandurria y solfeo. Un hombre que venía a mi casa. Y yo, como todo mal hijo que se precie... Pues todo lo que él quería yo no lo hacía, ¿no? Evidentemente. Y bueno, pero luego también en muchos Reyes siempre me regalaba una armónica. Siempre tocaba, bueno, ya hace muchos años que no la toco, pero bueno, tocaba la armónica también. Era, digamos que él, su intención era que siempre estuviera de alguna manera vinculado. De hecho, los primeros acordes con la guitarra me los enseñó él. Y bueno, la verdad es que era una maravilla. Bueno, yo tenía una armónica y no es tan fácil de tocar, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? Ya, bueno, guarrear... Guarrear, bueno, guarrear, eso sí. lo hace cualquiera. Te lo toco guarreando, pero... Sí, ya, pero eso... Eso lo ya hace digo, cualquiera, ¿no? Pero no es fácil, ¿eh? Ya digo que hay cosas... Hay instrumentos que dices, joder, son jodidos de... Fíjate, a mí uno de los que me parecen... Yo tengo un montón de instrumentos raros por ahí... Y entre ellos, no es raro, pero sí está fuera de lo convencional, digamos, es un banjo, y que me regaló mi hijo hace unos años, con la idea de que aprendiera a tocar algo para meterlo en algún disco. De hecho, en el siguiente de Morcuende, que ayer nos metimos con el último tema ya, con lo cual en un mes va a estar terminado. Ya está ahí calentito, sí, casi. Sí, ya está terminado. Y ahí he metido el banjo, pero de una manera muy, muy elegante. perdona, tengo jodida la garganta. Tranquila, tranquila. De una manera muy elemental, ¿no? Porque cuando lo cogí digo, bueno, esto, y digo, no hay por dónde meterle mano al bicho este. Y luego me ha regalado también otra especie de banjo guitarra, guitarra banjo. Es un banjo, pero tiene el mástil como una guitarra convencional, una guitarra española. Se toca como la guitarra, pero con sonido de banjo. Oh. Y eso lo he metido también en el disco este. Y, qué buen regalo, ¿eh? Sí, sí, sí. Regalo. Sí, madre, sí. Tu hijo sabe, ¿eh? Sí, la verdad es que, de hecho, eso es una cosa que me quedé yo con las ganas porque este verano, no, el anterior, estando en Portugal, bueno, pasé por una ciudad que se llama Braga y paseando por ahí, pues vimos una, gracias, ha sido un detalle. Por supuesto. Estamos ahora en momentos de publicidad. Publicidad. Compre el disco. Compre el disco de Istar, por favor. No se arrepentirá. No se arrepentirá de escucharlo. Pues pasábamos por una, paseando por una calle, sí, había un, como reclamo de una tienda de instrumentos, un contrabajo gigante, digamos, ¿no? Ah, sí. Joder. Y bueno, pues arrimé allí para hacer una foto, porque molaba la. Y ya me metí en la tienda, nos metimos mi mujer y yo en la tienda. Y era una tienda toda de instrumentos acústicos, pero raros, de cosas muy raras. Y entre ellos, que de hecho yo me compré, no pude resistirme, me compré uno, que es donde luego mi hijo me pidió el banjo guitarra, que fue una sorpresa, yo no sabía por dónde iba la cosa, pero me compré una guitarra bajo o bajo guitarra, es una guitarra española con cuerdas de bajo, con seis cuerdas también. Ah, con seis cuerdas, pero, pero es acojonante, a mí me encanta, también lo he metido en este disco, ¿no? Oh, qué chulo. Tiene un sonido acojonante, de verdad, muy, muy bonito, muy bonito. Uh-huh. Y es que lo curioso de esta tienda, no la voy a hacer publicidad, entre otras cosas, porque no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo no se llama. No te acuerdas el nombre, ¿no? Pero era todo a base de eso, de instrumentos así muy, sí, sí, muy curiosos, de verdad. ¿Y dónde dices que estaba? En Braga. Ah, en Braga. En Portugal, Braga, no, Braga. Ah, en Braga, no, sí. Braga, Braga, no, Braga. Sí. Ah, bueno, calla. Sí, no, B, la B, la B. Cambia una letra por otra. Es que me... Sí, bueno, lo mismo la C de... De pañuelo, por ejemplo. Y la ve de bobo, como yo. No, no, bueno, bobos somos todos. Bueno, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad es que. Bueno, sí, es verdad. La verdad es que. Ay, pero bueno, algún día aprenderemos, ¿no? A no ser los bobos. Bueno. Nada más vale ser bobo que ser un. No sé qué decir, un zumbado de estos que sí están dirigiendo muchos países, que mandan al mundo. Ah, bueno, sí, los locos. Que esos son bobos en grado supremo y además pero, grado, locos. Pero sí, no, cual, peor zumbados. Puestos a escoger. Sí. Yo también me pido bobo. Sí, sí, yo también me lo pido. Sí, mejor que los otros, sí, la verdad. Sí. Me lo pido. Porque cada dirigente por ahí que dices, madre mía. Ya, pero desde que nacemos, ya sabes, ves las cosas y dices, te gustaría cosas que te gustaría cambiar, pero algún día el planeta se revelará contra toda esa gente, porque ya sabes que el planeta es muy listo. Sí, bueno, el planeta como ente, Gaia, ¿no? Digamos. Yo sí creo que algún día dirá hasta aquí habéis llegado. Claro, sí. Pero los pobladores del planeta no creo. No. Creo que somos en líneas generales tan ignorantes que no sabemos lo que tenemos encima, no somos conscientes y en consecuencia hacemos muy poco por arreglarlo, ¿no? Porque en general la raza humana es lo más egoísta y más destructivo que hay, ¿no? Dentro de que no todo el mundo es malo, lógicamente, no, está claro, de la bondad de ese supuesta desde el nacimiento, sí, pero luego muy fácil ir jodiéndonos sobre la marcha, ¿no? Y bueno, es una pena, pero vamos. Ahora, que el planeta llega un día en que diga hasta aquí, sí, eso sí. Eso va a llegar, sí, eso va a llegar y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver con los propios ojos. Pues sí. Desgraciadamente va a ser así y bueno, sí, bueno, mientras tanto va a disfrutar lo que tenemos. Sí, hombre, sea como sea, mientras estemos vivos, eso, hombre, claro, hay que vivir. Hay que disfrutarlo, exactamente, ahí está. Claro. Y bueno, la canción está del pabellón psiquiátrico de San José, que ya lo contabas en Morcuende. En Morcuende. Y ahora la cantas en Istar. Claro, es que en Morcuende hice una referencia a ello cuando terminaba uno de los temas. Pero era un tema que estaba pendiente de meter en algún sitio y además este era el sitio adecuado. El sitio oportuno, sí, porque además también rememora un poco, son tres partes, la segunda que es cantada, rememora un poco la primera época del grupo, ¿no? De mis amigos con los que hice Istar y bueno, pues aquellos años Que no quiere decir que, como se suele decir, todo el tiempo pasado fue mejor, no. No, no necesariamente, no te... pero en el recuerdo siempre queda lo mejor de cada época anterior, lo más bonito, y para mí parte de lo más bonito de mi vida fue aquella época, ¿no? Cuando con mis amigos del barrio, digamos, en Pinto, hicimos Istar y por desgracia duró muy poco aquella primera formación, porque bueno, se fueron quedando en el camino. Claro. Uh-huh. Yo tenía claro que quería seguir adelante y por eso seguí. Y bueno, yo creo que era el momento de recuperar eso. Uh-huh. Además, eso me parece una canción muy emotiva, por lo menos para mí, ¿no? Que... Claro, efectivamente. No, todos los tiempos son buenos, ya te digo que todas las formaciones son importantes. Tanto las antiguas como las de ahora, ¿entiendes? Sí. Para seguir el proyecto vivo. Todos los días, por muy jodidos que sean, siempre hay un momento en que luce el sol y hay que aprovecharlo. Sí, pues estabas, sí, claro, pues y hay que aprovecharlo. Claro. Hay que aprovecharlo, porque claro. Si no... Exactamente, es eso que sale todos los días. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? ¿Cuánto te apetece escuchar del disco? A mí me preguntas, el que tú quieras. Bueno, vamos en orden, sí, eso. Si quieres en plan divertido... Bueno, no, lo que tú quieras. Pues sorpréndeme. Pues mira, vamos al orden. Venga, vamos con la canción 3 del disco. Que hemos puesto en la intro, la canción del San José esa. Ah, sí, que esa es la tercera parte, esa es la cantada. Está la cantada. Claro, entonces sería la siguiente, creo que es Renacimiento. Renacimiento, ¿verdad? Sí. Es una con connotaciones sureño-americanas. Pues vamos con la canción, el corte número 3 del disco. Vamos con ello. Pues ahí tenemos la canción. Es que nos hemos confundido. Queríamos poner el... Es el tema 4. Claro. Es el renacimiento. Claro, queríamos poner el 4, no el 3. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, ¿quién ha grabado en el disco aparte de José Luis? Pues aparte de José Luis, Javier también y... Javier Vira. Imposible prescindir de él ya. Sí, bueno. Nacho Ortiz también, Antonio, el que fue saxofonista de Istar en los discos, creo que el segundo. ¿Y el tercero? Tercero y cuarto, por ahí, no sí. sé, segundo y tercero, sí. por ahí anda la cosa. Que ha metido el saxo en esta canción que acabamos de oír. ¿Quién más? No recuerdo ahora mismo. Que me perdonen. Es que como comentaba que el siguiente de Morcuende se ha terminado, me acuerdo más de este último, no recuerdo si... Ah, Nacho Ortiz. Nacho Ortiz y José Barta. José Barta y Fran, hay dos otro teclista. Sí. Un teclista que estuvo también en uno de los conciertos de Istar en Talavera hace muchos años. Y José Barta. Y, si José no le menciona, me devora. Porque es... no había llegado a los teclistas. Estaba pensando en... Iba por orden de bajo, batería, o sea, perdón, guitarra y saxo. Otro clásico de la música aquí en este país, ¿eh? Que bueno, ya tengo... Otro auténticamente espectacular, vamos. Efectivamente, ahí está. Sí, siempre lo he dicho. Digo, aquí tenemos unos pedazos musicazos en este país que se tenía que valorizar más todavía. De lo que se valora. Yo creo que sí, lo que pasa es que nosotros mismos somos los que no nos valoramos lo suficiente. Digo nosotros pluralizando en general, sí, ¿no? De todo, verdad, el mundo, sí. Porque yo creo que el hecho de... Bueno, ahora ya no se trata de cantar en inglés o en español, o sea, ¿no? Creo que está muy superado. Sí. Pero sí es cierto que lo que viene de fuera parece que se sigue mirando con distintos ojos, ¿no? Sí. Pues sí. No creo que es una enfermedad incurable casi. Pero sí es cierto que a lo mejor hace años podíamos tener un cierto complejo de inferioridad por lo apabullante que era de lo que venía de por ahí, pero es que ahora mismo lo que hay aquí es acojonantísimo, ¿no? Dentro de lo que se hace, dentro, es verdad también que se hacen muchas cosas, han surgido muchos estilos muy raros de músicas, muy raras, sí, digamos. Muy raro. Pero dentro de nuestro mundo, digamos, del rock y tal, bueno, yo creo que... Y ampliando más el espectro al margen del mundo del rock, en otros, o sea, dentro del mundo de la música en general, la música, sí. Aquí, no sé, yo creo que España es una auténtica potencia, ¿no? Sin ninguna pues duda. Sí, pues sí. Lo que pasa es que es verdad que no hay un reconocimiento, ya no voy a decir, bueno, material, por supuesto económico, ni de coña, vamos. Buah, eso ya nunca ha existido, pero, ni existirá, bueno, pero bueno, esto es como todo, vas por la calle de alguien, te hace así, te aplauden y ya... Joder, me ha aplaudido. Pues ya te vas tan contento a tu casa. Sí, ya te vas contento. Todo ilusionado diciendo, joder. Ya solo que te vaya a ver, aunque sea una sola persona, ya es un mérito. Claro, lo que pasa es que jode. Jode, sí, jode, porque dices, joder, con todos los años que llevo, y dices, joder, si me vaya a ver una persona, me cago en la puta. Sí. Es injusto, ya te digo, es injusto. Debería de verse mucho más. Porque ya te digo, el otro día estuvimos viendo Badana, pedazo conciertazo. Hora y 40 minutos que dieron de repertorio. Fíjate, perdona, con Badana, este concierto que te digo con Frank, que hizo el concierto en Talavera con Istar, fue con ellos también, con Badana y Istar. Joder, menudo conciertazo dieron, ya te digo, 19 temas que tocaron en el escenario. Y encima con grupo telonero, que encima que tocó una hora. Una hora que toca, que madre mía, que también tenían 11 temas, también tocaron. Y la verdad es que fue un bolazo de la hostia y no estaba la sala tan llena como debería haber estado. Pero mira, por ejemplo, han estado los Ángeles del Infierno ahí en México y han triunfado. Sí, en su... Leo Jiménez colaborando con ellos. Sí, con y el ha triunfado. Festival, sí, el festival que hace. Ellos creo que ya hace muchos años tenían, madre mía, tenía mucho éxito allí. Sí, México, ¿no? Claro. Sí, sí. El Rockfest 2026. Y estaban ellos y... Invitaban a Leo Jiménez a cantar. Exactamente. Y está ahí abarrotado. Si es que ahí es donde está el público. Ahí es distinta la valoración. La valoración, sí. Sí, es sí, diferente. Totalmente. Es diferente. Ahora, aquí sí es verdad que venga, sí, por poner un ejemplo, en un estadio y a 300 euros la entrada y lleno. Y a rebosar. Y lleno. Y lleno. Hay miramientos. Sí, sí. Que no digo que no tenga que ser así. Hombre, que sí, que vale. Cojonudo, que eso, pero además de ellos y similares... Vale. pues los otros y similares también. Que luego te puedes gastar 12, 15, los que yo he dicho por aquí estos días. Se dicen que ¿dónde vas? ¿Y dónde vas? Uy, ¿y no pones copa? ¿No pones consumición? Sí, sí, sí, sí. Porque a mí me lo han contado gente aquí. Claro, por eso lo que hablamos antes fuera del micro, ante eso dices, pues mira, no juego. Sinceramente es una pena, pero... Sí, es que se te queda la gana de hacer un concierto, pues sí, por eso. Pues sí. Más de uno me dice, haz un festival de la mansión. Le digo, sí, sí, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Voy a conseguir que acuda la gente a ese concierto? Así está la cosa. Claro, es que está la cosa. Bueno, pero seguimos haciendo música, seguimos poniendo música. Sí, hombre, está claro. Que al final es de lo que se trata, de disfrutar pues con lo que hacemos. Es de lo que se trata. Exactamente, sí, porque a nosotros nos escuchan a nivel mundial, nos escuchan en otras partes, y en México nos han dicho que muy bien el programa, que no sé qué, nos han dado felicitaciones y todo. Y dice, pues vamos a seguir hacia adelante, ¿entiendes? Aunque sea que nos escuche la gente de allí también. Que nos escuche, porque vamos a seguir. Música hasta para los de la luna, los lunáticos. Exactamente, exacto, ahí está, exacto. Ahí está. Hasta lo más recóndito, pues hay que sí, seguir haciendo, que ya sí. Ya ves, ya ves. Y tú no lo dejes, José Luis, que tú vales paño, coño. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? Que vale para poner un cuadro, pues igual, pues hay uno que vale para pintar un cuadro, para yo qué sé, otros para poner... Un andamio. Cuando una cosa te gusta, no te lo puedes quitar de encima. Exactamente. Nunca. No. Por muy crudo que esté el patio. Mira, vamos a ver está el patio. Mira, Barón Rojo sigue ahí funcionando. Y Barón Rojo, yo creo que quiere morir con las botas puestas. Claro. Quiere seguir ahí encima del escenario. Claro, quiere seguir ahí. Venga, años, ¿sabes? Otro y año, los otro año. También, otro. Que ahí están. Y ¿no? ahí sí, está, sí. Exactamente. Es que no hay otra. Sino que... No queda, exacto. Sí, dices que voy a estar en casa. Si y... prescindes de lo que más te gusta en la vida, claro, pues. Claro. Exactamente. Hombre, también puedes. Compaginar. Sustituirlo, compaginarlo con las natillas, por ejemplo. Con las natillas. que están muy buenas también. Que a mí me gustan mucho. Muy rica, también. Muy rica. Sí, sí. Joder, hace que no como natillas. Uy, madre mía. Maldita dieta. El viejo de México. Qué putada, qué putada. La gente que tiene. Bueno, un día me comeré una que no creo que pase hombre. Nada. No, pero no. Eso es como todo. Es como todo. Tú tomas un poquito de chocolate. No, me han dicho que un día que. Claro. No, no me pasa nada porque me coma una cosa de esas. Que no pero me claro, va a pasar nada. Si estás pero un día, claro, no pues, que me no me atiforre, ¿sabes? Claro. Claro. Si estás todos los días con ello, pues. Si estoy todos los días comiendo natillas, pues no. Escucha mucha música todos los días, entonces que eso no sí, engorda. Eso no engorda para eso nada. Alimenta el espíritu. Mira, ayer y las orejas, ¿eh? Ayer hacía bicicleta estática en casa y con la música estaba. Sí. Claro. ¿Sabes? Y siempre así, sí. No, la música es muy buena, es una buena terapia, ¿eh? Hombre. Uf. Te pones en clase, cualquier... cuando hacemos clase de gimnasia, lo mismo. La profe nos pone allí música buena. Y alucinas sí, ahí. Como, y ala. Claro. Y además que se te pasa como más rápido. Sí, sí, se te pasa más ameno. Sí, es verdad. Sí, sí. Y tú estás jodido y tal, no sé qué, y te pones una canción y te alegra el día. Sí, yo claro. Yo nada más levantarme lo primero que hago. Sí. Directamente. Que es bueno para la salud. Pues sí. Lo pues recomienda sí. El médico, ¿eh? A veces se lo recomienda y tanto. Cosas que recomienda el médico y cosas que no. Pues eso sí. Pues yo qué sé, no irse a la luna. Estar en el planeta Tierra, que es lo que hay que estar. Y no hacer daño a nadie. Hombre, de eso se trata. No tocar, no voy a decir los huevos, que está mal dicho, no tocar las narices. pero que tampoco te las toquen. Efectivamente, exacto, exacto. Y no dejarte pisar, exactamente. Claro. Ahí está, ahí eso está, ahí muy está. Importante, sí, porque la Biblia dice hay que dejarse pisar, hay que poner la otra mejilla y eso que sí. Lo pongan ellos. Pero eso quedó, claro, eso quedó abolido, eso era en el Antiguo, ya, en el Antiguo nada, Testamento. Nada. El Antiguo, y ¿no? Cuando vino el Nuevo Testamento, el Antiguo quedó abolido. O sea, sí, sí, ya pues eso ya lo vale, ¿no? Y tanto. Vamos, voy a poner yo la otra mejilla, sí, vamos, para que me la pongas caliente, no, paso. Paso. No quiero, no me da gana. Nada. Bueno, pues, ¿qué canción ponemos ahora del disco? Pues, si quieres, hablando de la luna y demás, una que se llama Me vuelva a mi planeta, que es donde yo acudo con bastante frecuencia. De vez en cuando me voy de la Tierra y me voy a... A Marte. Bueno, no, mi planeta se llama Clacturnic. Ah, Clacturnic. Clacturnic se va. Ah, vale. Cada uno se va a su sitio, hombre, cariño. Hombre, cada uno. Es un planeta, forma parte de... recuerdo qué libro, fue uno de mis libros, el no sé si fue el quinto o el sexto, que bueno, tenía un entramado un tanto surrealista, a mí parecía un libro complicado pero divertido. Y de hecho hay una de las cartas, no sé de qué disco anterior, tal vez, yo creo de Morcuende, quizá que hay una que se llama Baile de Gala en Clasturni, que hago referencia a ese planeta. Uh-huh. Y ahí es donde me voy de vez en cuando. Por eso, y esta canción se llama Me vuelvo a mi planeta, un poco por lo mismo, porque es, además, de hecho, según la letra, lo que tenemos aquí es un poquito, sobre todo los dirigentes, que yo por lo menos estoy un poquito hasta los huitos de la mayoría de ellos, sinceramente. Sí. La verdad es que si se pudiese cambiar los cromos. Sí. Ya ves, sabes. Molaba, ¿eh? Cuando te cambiaban los cromos y dices, este no me gusta, venga. Este coño, que molaba, y sobre todo cuando ganabas. Cuando ganabas, ¿verdad? Pero a mí me pasó en una ocasión, y esto es de las cosas más dramáticas que me han pasado en mi vida, vamos. Joder. No me había vuelto a acordar, ¿verdad? Acordarme, me dan ganas de ponerme a llorar. Porque tenía un tocho, tenía 211 cromos de fútbol. Uf, madre. Y había un amigo mío, mi amigo Salva, que era mi mejor amigo cuando era un crío, que tenía dos. Y me dijo que se lo jugaba. Y yo, debí decirle, venga, ven aquí, tonto, que te lo voy a ganar. Y me ganó, con dos cromos me ganó todos. Los dos. Perdí todos. O sea que, y encima no ganaste esos dos. No, qué coño, perdí todos. Perdí todos. Y ya punto y final y vamos a pasar a otra cosa. ¡Hala, ya! ¡Se acabó! Que aquello todavía me duele. Corramos un estúpido velo, venga. Venga, venga. ¡Hala, ya! ¡Ya se ha acabado! ¡Vamos con él! ¡Ya, ya! Pues ahí tenemos la canción de ese trabajo. ¿Cómo lo has titulado? ¿El disco? Sí. Pues hay que estudiárselo para aprenderlo. Hay que estudiárselo. Diploma de honor al conjunto. Es que, ¿para qué le preguntas eso, hombre? Sí, el diploma de honor al conjunto Istar del Hospital Psiquiátrico de San José. Exactamente, ahí está el título exacto. Muy bien, muy bien. Pregunta exacto de examen. Y concreto. Es que esto era una pregunta de examen, ¿eh? Sí. Pregunta de examen, a ver. No, para mí, ¿sabes lo que pasa? Que normalmente no me acuerdo de los títulos de las canciones, de mis canciones. Raro es, pero bueno, este es algo, aparte de que sea el último. Creo que de los títulos de todos los discos, creo que sí. Hay uno que tengo duda, pues, siempre, del tercero de la trilogía de Morcuende, que no lo tengo muy claro. Pero normalmente las canciones ya sueltas, no suelo acordarme de los títulos. Pero bueno, de este título sí. Como podréis ver, mi voz va a menos. Sí, sí. No pasa nada, tranquilo. Bueno, catarro. No pasa nada. Ya verás cómo pronto te pone bueno. Luego te pone sí, bueno y ya está. Exactamente, mira, me pasó a mí, me acuerdo yo el año pasado que Estela, menos mal, aquel día yo creo que habló más Estela también. Sí, ese día hablé más yo que él, porque ¿sí? Ese día estaba bastante afónico. Ah, sí, la verdad. Estaba que muy era afónico. Complicado. Sí. Y encima tenemos entrevista y digo, madre mía, qué putada. Encima este eso, teníamos entrevista y claro, ya. Sí, dije, Estela. No hablaba mucho ese día. Yo por señas. Con todo lo que raja, como veréis. Hacía por señas. Con todo lo que raja. Sí, lo malo es cuando te pida en un concierto. A mí me pasó en uno en el Barracudas, precisamente, hace tiempo, igual, que estaba, y claro, y tal que estaba jodido, y luego he intentado cantar, teniendo en cuenta además que generalmente yo compongo muy alto, y sí, con la voz aguda y sí, una tesitura joder, muy alta, y me destrocé la voz totalmente ya. Oh, ya ves. Y no hace mucho fui a un concierto de un amigo por Vallecas, y le pasaba lo mismo, ¿no? Y digamos que de los que estábamos allí, pues yo salí a cantar un par de canciones y porque no podía nada. No. Y quiero decir que eso sí que es una putada, que te pase en un concierto y tienes que tirar para adelante, claro, pero es una putada. Pues sí. La verdad es que sí. Pues sí. La voz es que es un instrumento. Ah, mira, yo un día que estuve en el concierto de Regresión, creo que fue, y también el cantante estaba afónico, no, lo siguiente. Y solo cantaba, el hombre solo cantaba, y su guitarrista presentaba. Presentaba los temas. Sí, presentaba porque los temas, es que estaba que no podía hablar. Sí, verdad, sí. Y el hombre solo cantaba y ya está. Y con dificultad, porque claro, ya. Cuando estás así. Pues nada, son cosas que pasan. Pero bueno, son es verdad, cosas Estela, que pasan, sí. Es verdad, aquel festival que organizaban con Sacata. En la Wii Rock. En la Wii Rock, sí. En la Wii Rock, sí. Sí, me acuerdo yo de aquel concierto en septiembre del año 2015. ¿Ves? Ya os dice todos los datos. Oh, yo os digo todo eso. Y él empieza ahí a rebuscar a sus ver, archivos. A ver, entonces ya está. Ahí, mirando está de ahí. Hemeroteca y mirando. Hemeroteca mental. Hemeroteca mental, y entonces ya, entre todos los archivos que tiene en su cabeza y en su está de vídeo, pues imaginaos lo que puede tener ahí. No, mi cabeza tiene pocos archivos, Estela. Sí, poco, dice. Poquito. No, ya, poco. Se acuerda de pocas cosas. Sí, de poco, Estela. Bueno. Seguimos aquí en el programa La Mansión. Gracias por venir, es agradecer un montón tener aquí a una estrella del universo. Bueno, que sí. Que sí. Las estrellas solo están en el cielo. En el cielo también. Ah, solo están ahí. Bueno, pero el planeta no puede estar también abajo. ¿En el planeta? Sí, en el pueden planeta bajar. Lo que son estrellitas, los que van de estrellitas. Ah, bueno, estrellitas. De esos hay muchos, de esos hay muchos. Pero no es tu caso, así que tú. No creo que nadie debiera ir de nada que no corresponda, porque por mucho que alguien sea, yo siempre digo que incluso hasta Mick Jagger, que lo que hacen de especial, bueno, pues algo que tiene una cierta habilidad para ello. Exactamente. Lo único especial que cantante de un grupo que se llama Rolling Stone, y con lo cual es una suerte para él y ya está, pero por lo demás, ¿qué mérito tiene? Pues es muy relativo. El mérito tiene el que se tiene que currar mucho para hacer, yo qué sé, poner esa ventana, por ejemplo. Quiero decir que todo tiene su mérito. Hombre, tiene pero, mérito también. Pero sí, no, eso no da derecho a ir de nada por la vida. Exactamente, de chulo. Cuando se va de algo, de lo único que se va es de hacer el ridículo. Sí, sí, sí. Y terminas estrellándote, ¿eh? Claro. Ya ves, y terminas cayendo ahí en el... Nosotros conocemos a alguno. Sí. No vamos a decir el nombre. Sí, yo también. Sí, tú también. Tú has dado con gente. No vamos a decir los nombres, pero... Y no merece la pena. De hecho, en el primer disco de Istar, en el mundo de los sueños, había una canción que se llamaba Estrella Estrellada. Y la cosa iba por ahí. Iba por ahí, ¿no? Precisamente. Ya sabía yo que esa canción la habías hecho por algo. Ya ves. Yo cuando la escuché dije, madre mía. Sí, sí. Dije, hostia. Entonces, qué pena que en aquel entonces no era jovencito y no podía ir todavía a los conciertos. Pero bueno, pero cuando eso ya me re... Luego te has desquitado, ¿no? Sí, luego se ya me desquité unos cuantos. Y tanto sí. Que se ha desquitado, ya te lo digo yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, mucho. Sí. Porque mira, Badana, por ejemplo, ya te digo, tampoco lo había visto nunca en directo. Y mira que lleva años, ¿eh? Ya te digo que llevan 44 años ya. Pues no sé los años que llevan, pero del concierto que te digo, que recuerdo haber hecho con ellos en Talavera, fue presentando El Mundo de los Sueños y sí. Ese disco ahora casi 40 años. Sí, sí. 35 o 36, supongo. O sea, que ya estaban ellos, claro. Sí, y han hecho una canción que se llama 40 y tantos, pues entonces ya llevan más de 40 claro. Y... 40, sí, lo dejo allí. Sí, 43, 44, no sé exactamente, pero sí, ya lleva una cifra bastante enorme. Contundente. Contundente. Ya, una cifra ya... Qué jóvenes, ¿no? Sí, sí, jóvenes. Vale, pero son jóvenes, ¿no? Sí, sí, hombre. De espíritu. Siempre. De espíritu. Eso te voy a decir. Siempre hay que mantenerse joven siempre. Eso es, que aunque físicamente a lo mejor mira, no esté... Está... Mi padre dice, yo no soy viejo, soy experto. Ah, sí, hombre. Y ¿verdad? Eso pues es verdad. Es verdad. Y como decía mi madre, todos los días estamos aprendiendo y siempre somos expertos y tal. Está claro. Exactamente. Eso está claro, ¿no? Exactamente. Igual sabe un niño de un año no sabe lo mismo que una persona de 80. Bueno, pues ya lo aprenderá. Ya lo aprenderá, claro. Tiene que aprender poquito a poco. Y lo bueno está, claro. Y lo bueno que es de un año le puedes poner esta música para que lo vaya escuchando. Eso es. Claro. De eso se trata, ya te digo. Encarrilándole. Exactamente. Encarrilando. Sí, sí, claro, sí, sí. Es que... claro que sí. ¿Por qué te crees que es muy importante este tipo de programas así? Porque hacen la labor así que la gente, pues luego, encandiles así a gente jovencita también. Está claro. Está clarito. Desde las personas desde 90 años hasta un año, pues. Es que, porque están en facultades todavía de escuchar música. Hombre. Hombre, claro. La música se nace con ella, ¿no? De hecho, sí, lo sí. Primero que le llega a un niño, a un bebé, es el tarareo de alguna nana de su madre, ¿no? De sí. Su padre. O sea, eso sí que es una reacción inmediata cuando tienes al niño en los brazos. Al niño. ¿Y cuál fue tu primera palabra? Mía, sí. Mía, o a mi hijo, mía, ¿te refieres? Tuya, tuya. Hostias. ¿Te acuerdas de tu primera palabra? ¿Cómo se va a acordar? Pues yo me acuerdo, ¿no? De mi primera palabra, no, pero sí tengo recuerdos, y a lo mejor os parece una tontería, pero sí tengo recuerdos teniendo un año y medio. El primer recuerdo del que soy consciente. Tenía un año y medio, poco más o menos, en base al sitio donde era y según en ese sitio lo que me dijeron mis padres en su momento, y andaba por ahí. Y luego, posteriormente, con dos y medio, tres, cuatro, cinco años así, de muchísimas cosas. A mí me han contado que la primera fue que dije papá, luego la sí. Siguiente mamá. No, yo eso no lo sé. No. Es la que es las dos primeras que dije. Bueno, es lo que se suele decir, ¿no? No sé, a lo mejor. No, cuando no empiezas con la tontería, ojo, mi niño. Pues no sé. A saber. A saber lo que dijimos, ¿sabes? A saber. ¿Tú no te acuerdas, no, Estela? No. ¿No? ¿No, no tienes no. La mente no, no. La palabra? La verdad que... es que yo no... Yo, ¿cómo voy a acordar yo de esas cosas? Ni idea. No te acuerdas. Pues me lo preguntaré a mi madre, pero vamos, que no sé. Ni idea. Te portabas bien, Estela. A lo mejor sí. Dijiste, Esther, no he leído más tu idea. Lo mismo. Lo mismo. No quiero comer más. Alguno de esos. Un súper califragilístico espialidoso, a saber. A saber qué dices. O no quiero esto, qué no porquería me has hecho, mamá. Yo qué sé. Ya se lo preguntaré luego cuando vaya. Sí, porque seguro que tenías alguna comida que tú odiabas. Que decías, joder, qué asco de comida. ¿Yo? Sí, alguna, no, nunca habías tenido alguna que hayas odiado no, que diga... No recuerdo haberlo tenido ni de pequeño, ni de mediano, ni de mayor. Me gusta mucho comer y comer de todo. Hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, pero lo que suele decir uno de los grandes placeres, sin ninguna duda, de la vida es eso. Y yo espero que cuando nos muramos, que podamos seguir comiendo, porque si no es una putada morirte. Uy, ya, ya no puedes comer, no me jodas. Joder, pues vaya. Es verdad, con los manjares que hay en el planeta, ¿eh? Sí, con sí, los manjares que dices. Es verdad, yo no entiendo, bueno, no entiendo, en fin, eso es algo que es muy personal, pero hay mucha gente que no le gusta nada, le gustan cuatro tonterías, patatas fritas y poco más. Ah, bueno, eso es verdad. Y, y con los niños hay algunos que es un suplicio, ¿no? Para la verdura, sobre todo para la verdura, ¿eh? Para la verdura hay algunos que dicen... Me parece la verdura un auténtico majares, según cómo lo prepares, es un abanico de posibilidades, ¿eh? Es que hay de todo, en las verduras hay un montón de variedades. Que dices, madre mía, y dices, es que con todas puedes preparar... Todo está buenísimo. De todo. Sí, de todo, sí. Ya te digo que había una cosa a mí que no me gustaba nada, las judías blancas. Pues a mí me encantan también. A mí no me gustaban nada. No me gustaban una fabada asturiana. Pues no me gustaba. Nada. Y si es en Asturias, mejor. Bueno, en cualquier sitio, bravo. Si es en Asturias, mejor también. Y cuando me decía mi mamá eso, decía, ay, mamá, no hay otra cosa. Sí, sí, no te preocupes, que luego tienes el postre y ya verás, ya verás. Y es como la manera de convencer a los críos para que se la coman, porque si no, no había manera. No, yo no he tenido ese problema nunca. Pues mira, el resto de las cosas sí le comía de todo, ya te digo. Pero es que eso con eso no podía. Es que era una cosa que era fiel a... era superior a mí, no sé. Ya ves. Y lo pasa a nuestro sobrino, igual, que tampoco le gusta, tampoco. ¿El qué? Las judías, tampoco. No mucho. No, tampoco. Pero la verdura sí. Sí. Mi sobrino se come la verdura y el pescado, ¿eh? Sí. O sea, que come bastante bien. ¿Eh? Es un niño que come bastante bien. Sí, sí. Que hay otros, pues mira qué bien. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, mi madre hace una sopa de verdura que es que se la come que tenías que verle. ¿Cómo se come la sopa? Joder. ¿Y tu hijo come de todo o no? Comía de todo, ahora se ha vuelto... Bueno, ya... Ahora está casado, vive en su casa ya desde hace muchos años. Pero bueno, come casi de todo. Cuando era pequeño comía de todo. Luego se ha estropeado un poquillo. Ha dicho, venga, más fácil hamburguesas, pizzas y todo eso. Pero es muy buen cocinero, ¿eh? Hace cocina que te cagas, ¿eh? Es verdad que tiene... Sí, bueno, en las navidades lo habías comprobado, ¿no? ¿Se ha llevado algún plato? Sí, bueno, aparte de las navidades, en cualquier momento del año. De hecho, no hace mucho hizo un arroz con leche, pero auténticamente espectacular. A mí el arroz con leche, nos vamos a meter a cambiar la música por hablar de comida. Pero, aquí cambiamos de todo. Sin ningún problema. Pero el arroz con leche, que es una cosa que me gusta mucho, y lo venden de muy distintas maneras también. Unos en unos tarros de cristal que son acojonantísimos. Pero es que el que hace mi hijo, lo digo de verdad, ¿eh? No es porque sea mi hijo, es que es verdad, es un auténtico lujo, una auténtica locura. Se tira 2 horas para hacer el arroz. Claro, sí, es que si lo quieres hacer bien, tienes su tiempo, claro. Es laborioso. Pero en línea general, ya te digo, la verdad es que cocina mejor, ¿no? Y a mí me gusta mucho cocinar, pero me gusta mucho improvisar. Yo en la nevera decir, ¿qué hay? Pon, y de lo que haya, hago algo. Pero no, sin seguir una pauta concreta, una receta... Bueno, no sigo recetas en nada en la vida, ¿no? ¿Y de tu pueblo qué tienes así? Pues, ¿los melocotones puede ser? Bueno, los melocotones, hay una cosa que se llama... Es que yo los he comido de tu pueblo, creo. Sí, bueno, los melocotones están muy buenos, pero es que se hacen secándolo, cortados en tiras. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama, coño. ¿Los orejones? Orejones, qué rico eso. Los orejones. Pero allí lo típico, digamos, la sopa de tomate, las carillas, que es una especie de judía más pequeñitas. Más pequeñitas, sí. Las patatas revolconas, en carne, ay, el cabrito, bueno, todo tipo. Es que yo soy de Madrid, pero mi familia es de Ladrada, yo Sotillo de Ladrada, por ahí. Pues bueno, y conozco de tu pueblo. Pues poco más o menos. Y ellos, las revolconas, eso es una... Qué gran invento. No, y los melocotones de su pueblo sí los he comido por ahí. Sí, hombre. Y los traen al mercadillo de allí de Ladrada, sí. Sí. Pues nada, vamos a dejar la comida aparte porque vamos a ir ahora mismo corriendo. Venga, eso es verdad, vamos para allá. Bueno, vamos a hablar del psiquiátrico de Insta, por favor. Vamos al psiquiátrico. Vamos a hablar de mi libro. Que yo he venido a hablar de mi libro. No, a ver, de lo que sea, de verdad que no me importa. El sexto. Qué guay. La verdad es que mola que sigas haciendo discos. Mola. Y en físico, que ya te digo que hay gente que ya te digo que ya muchos ya están abandonando hasta el formato físico. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que yo mientras este disco estuvo casi un año terminado, hasta que ya lo sacamos a mediados, o sea, creo que fue después del verano, últimos de año, por ahí. Y para mí no existía, hasta que no lo tengo en la mano. Sí, hasta que no lo ves. El disco claro. De hecho, este que os digo de Morcuende, que está ya terminado, lo voy a dejar para últimos de año también, para no juntarlo tanto. Para no juntarlo con este, ¿no? Sí, claro, además va a haber un libro de por medio, entonces para no estar continuamente. Claro. Y ese disco, hasta que no lo tenga yo en la mano ya materialmente, físicamente, no lo doy, pues no lo doy por hecho, digamos. Claro, exactamente. ¿Y dónde lo pueden pillar el disco este para que la gente? Pues vaya... este ya se limita básicamente a contactando ¿a conmigo. No, porque conciertos. No, los conciertos ya lo hemos hablado también antes. Ya hace tiempo que decidí parar por circunstancias adversas, digamos, no por ganas. Pero si no puedes hacer algo en desarrollando la idea lo máximo posible, mi idea lo máximo posible, pues prefiero limitarme a hacer discos, por lo que decía, la música grabada está ahí para la eternidad. Sí, el concierto lógicamente es lo que más disfrutamos, ¿no? Tocando y tal, pero de momento no. ¿Y entonces dónde lo conseguimos? Pues a través del Facebook o el correo mío, o contactando conmigo, porque hasta hace no mucho también estaban en algunas tiendas por ahí, pero viendo cuál es la tendencia, digamos, pues no me compensa, ¿no? Entonces yo lo voy vendiendo y físicamente, claro. Físicamente, aparte de eso, luego en todas las plataformas digitales, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ese es otro mundo también. Sí, eso es otra cosa ya. Claro, o sea, ahí sí, ahí está todo lo distal, todo lo de Morcuende, cualquiera se lo puede sacar de ahí. Pero vuelvo a decir lo mismo, es que a mí me gusta tener el disco y abrir el libreto y ver, leer las letras y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, sobre todo eso, de una manera no física, en las plataformas, en Spotify y en todo ese tipo de sitios. Ahí está. Sí, que ahí lo tienen, sí. Sí, en todos los lados. O sea, que es fácil de conseguir. Sí, que no es difícil. Lo único que te digo, físicamente tiene que ser contactando conmigo directamente. Mejor, porque así hablan con él. Así topa a mí. Topa a él. Exactamente. Todos los beneficios para él. Eso, topa a él. Los 2 millones de beneficios. Así forrando. Hombre, claro. Se está forrando. Ha venido el helicóptero, que lo sepáis, ¿eh? Y luego le espera el Rolls Royce abajo. Tiene el chofer ahí esperando el ya. El chofer Nelson lo tiene ahí puesto. El fin será fin. Como dijo Crispín, ¿no? Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? Pues si quieres, a ver que recuerden, puede ser... ¿Esta es la realidad? Sí, esta es la realidad, es el corte número 6 del disco. Pues vamos con esa canción de este disco, que no hemos dicho cómo se llama. No lo hemos dicho para nada. Lo digo yo, diploma de honor al conjunto y estar del Hospital Psiquiátrico de San José. Hala, pues vaya. Bueno, vamos con ello. Sueños y borrarlos de un plumazo, esa es la realidad. Esa es la única realidad. Qué bonito. Joder, aquí hablamos de todo, ¿eh? Así. La verdad es que es bonita la portada, ¿eh, Estela? Sí, está muy bien. Y bueno, la verdad es que el diploma este mola, ¿eh? El diploma este dice José Luis que lo tiene en casa. Lo tiene en casa, lo sí. Lo tiene en casa, sí. Guardadito, guay, guay, guay. Además, la portada tiene una particularidad que no os habéis dado cuenta posiblemente, la foto, que parece un montaje. Sí, sí. Parece, sí, sí. No, no lo es. No lo es, ¿no? Es una foto tal cual, en la que salgo yo mirándome a mí mismo. ¿Oh? Sí. Y eso está hecho, además era en una noche cerrada en las dunas de Maspalomas. Uh-huh. Mi hijo se casó allí en Canarias, su mujer es canaria, y el día anterior a la boda nos fuimos por la noche allí y salió esa foto tan curiosa, que salgo yo repetido, pero... Sí, que te estás viendo ahí a ti mismo, mirándome, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Está súper chulo. Uh-huh. La verdad es que me gustó mucho y por eso mira, bueno, se quedó... Bueno. Esa es una de las buenas partes del... De, porque por la noche en esa zona pues salir, que hace calorcito y bien. Sí, hombre, normalmente por allí en... Por el día... En las Canarias, no sale... en cualquiera de ellas. Bueno, en verano claro. También te achicharras, ¿eh? Te achicharras, sí. Sí, pero también hace calor de vez en cuando, ¿eh? Sí, ha habido... Bueno, la última vez... Yo he ido, bueno, con cierta no frecuencia, pero bueno, he ido unas cuantas veces a las distintas islas y la última vez en La Palma, hace 3 veranos creo, en agosto, cogimos una ola de calor espectacular, era auténticamente insufrible. Y por entonces mi hijo estaba en Gran Canaria y allí estaban a 45 grados. Sí, sí que también están a 40, ¿eh? Sí. Pero también en otra ocasión, eso sí, fue sí. En invierno, además fui a una boda a Fuerteventura, en creo que era noviembre por ahí, quiero recordar, y hacía un calor también. ¿No ves que tienen África por allí heladito? Claro, a ver, mira, hoy tenían calima. Claro, sí. Me estaban diciendo que tenían calima allí. Y el aire Canarias. Que les lleva de allí, claro, el aire de o sea África, que, pues les llega para allá. Claro, el aire calentito. Sí, o sea, imagínate. Sí, muchas veces se nos cuela aquí en la península. Sí, llega, sí, sí. Llega, también, si viene no por solo, aquí también. Claro, súper agobiante. Este año ha habido un montón de días con calima. Olas de calor de esa. Sí. Uf, madre. Pero es verdad que en líneas generales allí se está muy bien. Sí. Yo he estado en Lanzarote y es súper bonito y se está súper bien. La verdad. Ves, Estela, porque te digo que muchas veces que el invierno mola más. Que no. Lo malo, bueno, también lo del invierno es que te constipas y bueno. Sí, esos son muy gris todo. Daños colaterales, digamos, pero a mí me gusta más. El invierno lo puedes combatir mejor que el verano. Sí, el invierno puedes ponerte más copas. Te abrigas o. Capas de abrigo y más tal. Y es que lo odio. Y guantes. Tanto. Y en los pies para que no se congelen. Ay. Puedes poner más capas y no bueno, sé. Eso es como la comida, ya que le gusta mucho una cosa otra. Y con esto lo mismo, ya que le gusta el invierno. Pues a mí sí. Me gustan todas las estaciones. Todas tienen sí, hombre, tienen su todas sus cosas, hombre. Uh-huh. Los conceptos al aire libre que tiene el verano, por ejemplo. Hay cosas, ¿entiendes? Hay cosas y cosas. Cosas y cosas, efectivamente. Al aire libre en verano, en un sitio recogidito en invierno. Claro, sí. Eso es, en una cueva. Y, mira, yo vi un concepto una vez en un sitio que se llama la sala reciclaje en lo que es Guadarrama, que fui a ver a Leyendas en 2012. El 12 de marzo. Era un sitio muy chulo porque la sala esta, lo que pasa es que ya no existe. Tenía chimenea, estaba muy recogido. Claro. Hacía un frío del carajo por allí, porque ya sabes que en invierno pues. En Guadarrama sí, un poquito claro, de frío hace. Un poquito de rasquilla. Ahí los pingüinos no salen. Se van, se esconden. Y mira que los pingüinos aguantan el frío, No, ya tengo que hacer. Y la verdad es que estaba bien el sitio, ya te digo, con su chimenea y estaba muy bien el escenario. Está una chula esa sala. Hay salas que están muy bien, ¿eh? Ya sí, te digo, para el invierno, para recogerse y tal. Cualquier época es buena, para tocar y para disfrutarla. Sí, lo que pasa es que tú tocas, por ejemplo, en verano en la sala Barracudas, que calor hace ahí. Sí. Bueno, yo el peor sitio que recuerdo, además no se me olvidará nunca porque fue terrorífico, fue Coñu. No recuerdo cómo se llama el sitio, pero era por ahí por la Manga del Mar de Negro, por ahí por el Levante. Sí. Y era un auténtico horno. O sea, terminamos con las ropas que llevábamos entonces, además yo recuerdo, me recuerdo a mí mismo con todo por ahí, solamente con las mallas que llevaba, era infernal. Infernal, ¿no? Sí, sí. Joder. De verdad, aquello fue tremendo. Tremendo, ya ves. Por ahí también hace su calorcito, ¿eh? Sí, no, además, ese calor húmedo es peor todavía. Sí, sí, claro. Sí, sí. Es que ese es peor. Eso es peor. Es que decir 45 grados en Madrid, calor seco, que es una salvajada. Un horror, pero... Un horror, lo que pero... te digo, en Gran Canaria, un calor húmedo es... El húmedo es peor todavía, el húmedo sí, es peor porque se te pega en la piel, sí, y es peor. Sí, es peor, sí, que el seco, ¿eh? Sí, sí. Es peor, es peor. Aquí nos quejamos del calor seco, pero es que el húmedo... El húmedo también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, sí. Tengo a mi colega ahí en Cádiz y tal, que dice que él, el pobrecillo, nos pasa fatal. El verano pasado dice que lo estaba deseando que terminara ya. Pero es que cada vez, como se alargan más los veranos, pues... Sí, sí, sí. Tenemos el verano hasta noviembre muchas veces. Dice, madre mía, dice, joder, con lo bonito que estaban los inviernos de antes, que eran más largos, no sé. Eran inviernos. Sí, eran inviernos. Primavera, sí. Primavera, el verano era verano, y ahora digamos, sí, que pasamos ahora... de verano a invierno y invierno. Sí, verano, y ahora ya no, no es hay... ni primavera y otoño, no, claro, existe casi nada. Claro, testimonial, casi. Vamos. Testimonial, dos días o tres y ya estás en tirantes y al día siguiente estás con la cazadora. Sí, exactamente. No... A mí me ha pasado, vamos. Sí, términos brutales, ¿eh? Es brutal lo de, sí, sí, el cambio este tal, pero bueno. Sí, pero esto ya viene de lejos, ¿eh? Mira, yo recuerdo, sí, hace ya unos años... En Finlandia, no sé cómo se llama el pueblo donde iba, pero desde Helsinki cogí un tren allí hasta el pueblo donde iba y pasé por las cuatro estaciones en el trayecto aquel. Era en el mes de mayo. Joder, hostia. Y puede hacer 12, 14 años. O sea que no es, ya en aquel y estamos hablando ya de allí, en Finlandia, que no en es. Finlandia también tiene lo suyo, ¿eh? Allí. Claro, y es verdad, ¿eh? Hubo un rato que nevó, salió el sol haciendo calor, llovió en un trayecto de 50 kilómetros más o menos. Mm-hmm. Pues ya ahí ya estaba avisando ya de que, sí, sí, sí, de que el cambio estaba en plan bruto. Luego habrá tontos que. ¿Bobos? Bueno, bobos, porque los bobos somos nosotros. Espabilados. Dice la letra de esa canción, siempre hay algún listo y algún espabilado. Exactamente, que no ahí está, que dice que no hay cambio climático. Está frismonas. Sí, bueno, siempre hay algún listo y algún siempre espabilado. Un, que, sí, que, dice que, que dice que esto es porque lo quiere Dios. Ah, sí, en sí. En la letra de esa canción que ha puesto, y de la de Me vuelvo a mi planeta. Es que de verdad, ¿eh? Claro. Sí, sí, es verdad. O los espabilados que dicen que las vacunas nunca no son buenas, depende, que no sé, es que... La hacen los humanos, ¿no? De todo hay. Tenemos de todo. Bueno, nos han dicho que había que beber lejía para convertir el COVID. Tiene, o sea, cojones. Tiene cojones las cosas, ¿no? Madre mía. Es que hay cada... Y luego cogió él el COVID. O sea, que... A ver. Cosas que... Bueno, ¿por dónde íbamos a hacerlo? que estaba casi acabando, qué pena. Joder. Sí, sí, ya nos tenemos que ir, sí. Todo bueno se acaba. Pero bueno. Volveremos. Volveremos, ¿no? Volveremos. Nosotros volvemos con siempre. Ganas, con más ganas. Para el próximo. Y luego ya vendrás con Volcuen ahí con el nuevo disco a finales de año. Ahí. De todas maneras, daré un toque para la presentación del libro. Ah, que sí, va a haber, hombre. Va a ser con acústico incluido. Ya sí, queremos, sí, ir, sí, a verlo. Y aparte, que si alguien se quiere acercar también a verlo, pues. Bueno, yo lo digo. Hombre, yo... nosotros lo diremos aquí para, hombre, que la gente, no, vaya. Para ya está. Informaros a la peña, sí. Iremos y. Tenemos aquí nuestra sección de conciertos, ahí lo decimos siempre. Ahí lo decimos todo, sí, sí. Aunque sea presentación del libro, da igual. Exactamente. Lo decimos también porque. Bueno, vas a hacer un acústico, o sea. Que, sí, claro, la cosa es muy importante. Ya tengo una presentación de un libro. Mira, Badana, por ejemplo, sacaron un libro, el señor Esquitino, que hace un programa ahí en Mariscal Rock. Ahí se llama el programa. Uh-huh. Pues el señor Esquitino pues sacó el libro de los todos los años que lleva Badana y tal. Y pues ahí tú lo has leído y que está bien, ¿no? Sí, muy interesante, Estela. Pues ya me tienes que dejar. Sí, sí, ahora te dejo para leerlo también. Pues hay uno, no sé si lo sabéis, sobre... No está bien que lo diga yo, coño, pero sobre mí. Sobre mi, sí, trayectoria, sí, como músico y escritor. Hay un libro que escribió un poeta de Cartagena, que se llama Antonio Marín el Balate, y el libro se llama José Luis Rodríguez Morcuende, Un cosmos en el caos. Y es un, bueno, un poco sobre... Pues, la historia. Sí. La historia de, sí, todo, uh-huh, de todo esto, uh-huh, y tal, joder. Uh-huh. Sí, de Star, de Morcuende y de los libros que llevaba. Y los libros que llevas, hostia, hasta ese momento. Y es verdad que está bien por ese tipo de cosas. Hombre, por una parte a mí me hizo mucha ilusión porque esas cosas te las hacen cuando te mueres, ¿no? Sí. Entonces mola que antes de morirte que ya te lo tengas. Pues sí, ahí. Mejor que te lo hagas. Lo llevas por dentro, lo llevas por dentro. Y adelante. Lo veas tú. Que no mola te verlo lo veas. En vida. Es que nunca lo he entendido. ¿Por qué dan un premio a una persona que ya ha fallecido cuando dáselo en vida? Claro. Dáselo en vida, que es mejor. Ahora todo el mundo ha muerto el extremo duro y todo el mundo, oh, no sé qué, coño, pues a ver si lo daba antes, ¿no? Exacto. Claro. Pero además hay una cosa que es muy, que es lo que digo que mola especialmente, porque cuando te hacen algo así, te enteras de cosas tuyas. Que desconocías. Que desconocías. Claro. Sí, sí, que no. O no te acuerdas. O... Claro, sí, claro. Sí, sí. Se supone que quien lo hace, lógicamente, hace un estudio. Y bueno, te ha seguido, y te ha seguido toda la vida. Y... Sí, exacto. Y la verdad es que mola, está muy bien, por lo que te digo. Porque, hombre, lógicamente no da, no sé las páginas que tendrá, 200 o por ahí, no da para extenderse mucho. Pero sí es verdad que hay embozos de muchas cosas que lo que te digo, que yo he leído, digo, coño, ¿y esto? Y pues que ni me acuerdo. Está muy bien, está muy bien, la verdad es que... Y lo tienen por ahí, ¿no? No sabes dónde lo... No sé por dónde andará ya, eso se publicó andará. Con el Entre Líneas Editores, que es una... Es con quien voy a publicar el libro nuevo mío, y ya había hecho los dos anteriores también con ellos, pero ha habido un cambio de dirección en la editorial y entonces no sé si sigue estando disponible o no. El título. Pero, sí. Es que está muy bien que existan ese tipo de libros, porque ya te digo que cada vez hay más gente que lee libros, ¿eh? A mí me gusta mucho leer sobre grupos, ahora sobre, que ya sobre vale músicos. La gente leyendo un poco más, ¿no? Sí. Sí, no, bueno, yo la verdad es que leo mucho, pero digo concretamente eso. Ahora, de hecho, estoy leyendo un libro sobre Tom Waits, este personaje americano que es, para mí es todo una eminencia, ¿no? Y me gusta mucho por eso, porque... Tú oyes su música, pero luego hay tantos detalles y tantas cosas, y más de esta gente tan importante, ¿no? Que no conocemos prácticamente nada de ellos. Y que te lo cuentan, ¿eh? Sí, claro. Me gusta mucho leer sobre... Pues se han hablado de un documental que han hecho de los Judas. Tom Morello, creo que es, que ha hecho un documental de los Judas. Sí, lo he visto. Lo han estrenado estos días, creo. Lo he visto y anunciado. Yo es que lo he visto hoy, en el telediario, que lo han contado. Sí. Y mira, y el señor Ketchu de Palabras Necias, el grupo Palabras Necias, él también, pues, bueno, aparte de colaborar también en el mundo sonoro, pues él también ha sacado sacado ya tres libros. Ha sacado un libro de la biografía no autorizada de Extremoduro, otro de Metallica y otro de Héroes de Silencio. Y está bien que se lean, pues, cosas, pues sí. Curiosidades y... Sí, porque, coño, bueno... Es como todo, a mí me gusta leer de todo, pero sí. Concretamente este tipo de cosas me gusta mucho. Joder, es que eso es cultura. Claro, y además eso, hay muchas anécdotas, muchas cosas que giran en torno a los grupos. Y que las desconoces. Claro. Sí. Claro. Hombre, no te van a contar que se han metido de hostias en el local de ensayo, eso no te lo van a contar. Bueno, que también. También la han hecho, también se ha hecho. También te lo van a decir. Vamos. Te van a decir todo. Vamos, te van a decir con pelos y señales. Pues estuve yo una vez en un ensayo de ellos y en se ese tipo una... de cosas hay muchas que contar. Anda que no se podría. Madre mía, sí, no. Lo mejor es no contar ese tipo de cosas. Es que a la gente eso no le interesa nada, ¿eh? Nada. ¿Eso a quién le interesa? Algo anecdótico. Eso a los de Sálvame y todo eso, seguro. Bueno, que ya ni existen eso. Bueno, eso ya ni existe, ¿no? Eso ya, ya han dejado de existir, por lo visto. Porque como no lo veía nadie ya donde estaban, pues ya han decidido quitarlo. Un favor a la humanidad, bien, lo ha hecho. Bien quitado estás. Sí, un favor a la humanidad. Es bueno para el organismo, ¿no? Ya ves. Lo malo es que hay otros programas por ahí. Sí, que pero... Se siguen viendo, ¿eh? Bueno, o no sé, porque ahí están. Yo no los veo, eso sí es verdad. Pero... ¿Tú sabes lo bonito que, yo qué sé, venías del colegio y veías a lo mejor el programa, a lo mejor veías a Aplauso o Tocata, programas así musicales? Bueno, cuando había programas musicales en las televisiones. Y había solo dos cadenas y dices, joder, qué guay, que daba gusto. Es que decías, joder, y descubrías unas bandas que dices, madre mía. Sí, hombre, y además estaba, hombre, es verdad que era todo muy rápido. Yo recuerdo eso, Tocata. Aplauso, primero fue Aplauso, pero luego Tocata. Sí, en Aplauso yo no estuve, pero en Tocata y en... creo que era Tocata y a tope, sí. Hubo otro que era Dinamo. Dinamo, sí. Son programas en los que yo sí hice. Plastic también, no había otro en Televisión Española. Y verdad que eran programas que iban muy rápido, ¿no? Sí, que en una tarde grababa pero bueno, pero había algo. Había cosas. Y ahora para ver algo tienes que estar despierto toda la noche en las cadenas. Yo recuerdo otro programa que había música así. Sí, que también era los sábados por la mañana. Que yo ya era jovencita y ya me acuerdo que los sábados era. Los sábados por la mañana y estaba deseando que llegara para ver todas las actuaciones ahí. Que sí. Pero es que ya no hay nada. Es que muy triste. Con la de música que hay, dices, como se podía, yo no sé. Es que ha cambiado el patio. Es que programas musicales así ya no hay. Es que te digo a ti que yo te digo que la juventud de hoy en día, que tal, llega a casa a merendar y te digo a ti que lo pondría. En vez de ver el YouTube y ver no sé qué, te digo a ti que vería, si los padres lo ven, pues dicen, a lo mejor. ¿Entiendes? Pero es que YouTube. Ya. El YouTube es el YouTube. Claro. Y el Twitch y todo eso, ¿sabes? Es que ahora las redes sociales no puedes competir con eso porque los chavales solo ven eso ya. Sí, es lo que han nacido con ellos. Nosotros no, con todos esos programas que habéis dicho, pero ellos ya... Te digo a ti que si tú te lo pones y los padres lo ven, a lo mejor alguno de ellos termina por engancharle. Bueno, ¿entiendes? Que aunque esté viendo YouTube, ¡ay, que está escuchando mi padre! ¡Ay, si es de música! Hombre, siempre algo se pega, ¿no? Exactamente, pega, ¿sí? Porque como dices, que tú sueles seguir a lo que... Tengo un ejemplo de lo que dices, que he visto a los chicos de Vamos con Todo, Antiguos Volvoreta, que estaban además recomendando un disco de Coz, creo que era, sí, de Coz, y el chico decía que se lo ponía a su padre y no sé qué. El disco de ¿Ves? No un programa, pero sí el disco, que tenía ahí el disco y se lo ponía a su padre. Se lo ponía al padre. Y que le gustaba mucho. Y como además habían tocado con él en el programa este de Un País para Escucharlo. Para escucharlo. Pues habían tocado con Juan Márquez. Con Juan Márquez ahí de Coz. Habían estado tocando ellos en el programa y estaba ahí recomendando el disco de Coz, sí. Sí, que lo hicieron allí en Guadalajara. En Sigüenza, en un pueblo de allí, de tal. Mi otra familia está ahí, de parte de madre. De todas maneras eso, siempre algo se pega. Que te digo a ti que si el padre está viendo no sé qué y a lo mejor el niño está viendo el YouTube y por un casual pasa por el comedor y ve que es música, a lo mejor le engancha. Termina por engancharle. Bueno. Aunque el padre no le diga en ningún momento, escucha esto, no sé qué, no. Simplemente tú se lo pones. Con uno que se gane, bueno, sea, ¿no? Un adepto o un adicto. Exactamente. Y esa persona, a su vez, se lo comunica a otro que está a lo mejor en el colegio. Oye, mira, que he visto no sé qué, he visto no sé cuánto. Es que así es como... Así era. Es que los heavies ahora son raritos. Sí, Son los raritos, como dicen los Volvoreta, ¿no? Que eran como los raritos, ¿sabes? Sí, sus canciones. Sí. Por ser rockero, ¿sabes? Ya, sí. Porque imaginaos. Los demás, todo reggaetón y cosas de esas. Sí, reggaetón es lo que hay. No lo estáis viendo ahí la cara, no hay... No estáis viendo su la cara. Es que lo dice todo. Pero lo está. ¿Es así o no? A lo mejor luego os cuento una cosa. A lo mejor. Bueno, ¿con qué canción ponemos ahora? Bueno, ya vamos a terminar, ¿no? Sí, vamos a acabar, sí. ¿Qué canción ponemos? No sé, no me acuerdo ahora mismo si quieres... Yo te lo digo, espera, te voy diciendo, hemos puesto la Renacimiento, me he vuelto a mi planeta, esta es la realidad, lo quiso el destino, solo tú me entiendes, siempre hay un camino, cuenta la historia, ¿qué pasará cuando llegue mañana? Como un pájaro más. Hombre, ¿sabes qué pasará cuando llegue mañana? A mí me parece sinceramente, claro, lo digo yo, coño, es hija mía, pues qué voy a decir, pero me parece sinceramente un tema cojonudo, ¿no? Que además a mí es el que más me ha gustado, ¿eh? Pues ya te lo digo. Pues no hay discusión posible. No hay discusión posible. Sí, por hablar un poco de, os comentaba antes, es un reflejo bastante actual, más o menos actual, sí. aunque lo fuera hace años. Pero compuesto hace 40 años. Ya la cosa andaba jodida, pues imagínate para que sigamos o peor todavía. Es que es increíble. Es como la canción de Marea Negra de Topo, que todavía sigue existiendo, esas cosas, cuando lo hicieron en el año 82. Pues yo creo que la más apropiada, además, para cerrar, porque cerramos un poco. Me gustaría que hubiera, que la gente se concienciara de la situación y, en la medida de lo posible, que todo el mundo hiciera algo a ver qué pasaba. Porque yo la verdad es que confío muy muy poco en el ser humano, sinceramente, ¿no? Como capacidad para reaccionar y frenar y arreglar tiene, pero para parte de la capacidad hace falta voluntad, querer, y ahí es donde falla. Ahí falla el ser humano, ¿eh? Claro, por ante todo son los intereses, tanto a nivel de países enteros como personales. Todo el mundo tiene piensa primero yo y luego yo, y si acaso, después, luego yo. Claro. Lo demás me da igual. Claro. Sí. Creo que es una buena manera de cerrar el... Es el fallo del planeta, ¿eh? El egoísmo. Claro. No, del planeta no. El planeta está ahí, está muy bien. Exactamente, el planeta está de puta madre. No es el planeta, como dices tú, es el ser humano. Si son la gente. Las personas. Somos la gente, el ser humano. El ser humano. Sí, el planeta está ahí, pero... El problema está en el ser humano. Lo estamos cargando. El ser humano, exactamente. El humano se lo está cargando. Sí, sí. Exactamente. Porque tú ves cualquier documental de animales, de lo que sea, y siempre te hablan de que había X hace no sé cuántos años y ahora hay menos X de ese animal. O se ha extinguido, o yo qué sé. Porque ¿y todo qué ha sido? El humano. Porque se lo ha ido comiendo y... No, comiendo claro, no. Ha ido cazándolo, matándolo para sus cosas. Para pieles, para... Uno que si el cuerno del rinoceronte es afrodisíaco, que si el otro no sé qué, ¿sabes? Sí, trofeos. Los monos, trofeos, para tenerlos en casita. Para tenerlo como trofeos, sí. ¿Sabes? Eso ha sido un error enorme. Total. Un error enorme, exactamente. Porque para comer, bueno, los animales también te comen, bueno, ¿entiendes? Para comer... Hago referencia también, me menciono a mí mismo, digamos, pero es que se me viene a la cabeza, en el disco de Istar, en la pequeña sinfonía africana, hay una canción que se llama Cacería a un ser humano. Y habla de, claro, los leones están... Bueno, todo bicho viviente se está extinguiendo, ¿no? Y ese tema en concreto habla justo de lo contrario, de una leona que tiene que dar de comer a sus cachorros, claro, y anda detrás de un humano que es el que les está jodiendo la vida desde siempre hasta que consigue cazarle, y ya durante una temporada. Además termina como... Es un tema muy raro, muy, muy estrambótico, pero termina como siendo una especie de nana. Y dice eso, bueno, durante una temporada los cachorros podían dormir tranquilos porque había desaparecido, habían quitado... No recuerdo literalmente cómo es la letra, pero bueno, más o menos porque el bicho humano lo habían quitado de en medio, hasta que aparezca el siguiente, digamos. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, se vuelven a matar también. Claro, se queda así. Bueno, claro. Vamos a cerrar con esto. Pues muchas gracias por venir. Nada, vosotros. Saluda a tu esposa, que estuvo la otra vez. Que otro día se venga, si puede. Oye, es que estaba Lía. Estaba con sus líos, sí. Estaba muy bien. Pero bueno, no pasa nada. Me gusta mucho el baile y... Hace bien. A bailar. Hace que bien, disfrute el cuerpo. Sí. El cuerpo. ¿Has dicho el cuerpo? ¿Cuerpo? Estela. Los cuervos es otro animal que está... Perdóname, ahí. Perdóname, ya estoy un poco mal estas está horas. Está en el planeta también. Perdóname, ya... Ya mi cabeza no da para más. Por hoy. Bueno, pues muchas gracias por venir. Nada, a vosotros. Hasta pronto. Igualmente, hasta la próxima. Soñó que su enemigo en la paz.